Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El año del jubileo. Levítico 25, 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra de todos sus moradores. Ese año será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis, lo que naciere de suyo en la tierra, no lo vendimiaréis ni sus viñedos. Esta es otra imagen preciosísima del cuidado que Dios tenía para ayudar a la gente que hacía mal sus cálculos, se metía en deudas y ayudar otra vez a arreglar los problemas. El israelita se endeudaba o se le moría el esposo a una mujer y tenía que dar su hijo para que le trabajara a otro para pagar alguna deuda. Entonces comenzó a ver en contra de lo que Dios había pensado, esclavos que pagaban deudas, esclavos en el sentido de que venían y pagaban una deuda con trabajo. Tenían que vender una propiedad y cada 50 años todo volvía a sus dueños. Los que estaban pagando deudas, trabajando sin recibir salario, que los llamaban esclavos, quedaban libres, las deudas quedaban perdonadas y la tierra que yo le vendía a usted me la tenía que devolver sin que yo le diera más nada en el año 50. La casa que yo le vendí me la devolvías en el año 50 del jubileo. Había un cálculo para saber cuánto pagar de acuerdo a los años que faltaban para cumplirse el año 50. ¿Cuál era el plan de Dios? Que la gente no se empobreciera y que los otros no se enriquecieran demasiado. Que hubiera un equilibrio y que la gente aprendiera una lección para que cuando le devolvieran sus casas o sus tierras o fueran liberados sus hijos de ese trabajo, la gente aprendiera la lección y dijeran: vamos a cuidar mejor nuestra manera de ahorrar, de gastar y no nos vamos a endeudar y vamos a tener cuidado con nuestras inversiones. Qué inteligente Dios, ¿no? Hoy le presto una plata a alguien y le hipoteco la casa y se la quito y se la remato como pueda porque ese es mi negocio y entonces compro barato y vendo caro porque yo soy más vivo que los demás. Por supuesto que vivimos en una sociedad comercial, pero esto de oferta y demanda es un asunto que parece una guillotina con la gente. Se acabó el arroz en un lugar y como yo tengo arroz, quieren arroz. Yo lo compré barato, pero se lo voy a vender caro porque no hay en el mercado. Dios debería tocar más nuestros corazones para hacer una sociedad justa y equitativa. El evangelio que predicamos a la gente también incluye todas estas cosas. Vean qué año tan lindo. Investigue más sobre el año del jubileo o el año 50. Eso tiene como imagen que algún día Dios va a perdonar nuestros pecados totalmente, que seremos liberados del pecado, de la muerte, de toda esta angustia. Y ese día se llama la segunda venida de Jesús. ¿Ven qué imágenes tan lindas, tan preciosas hay en el Antiguo Testamento que muchos pretenden que no se lean porque eran para los antiguos? Hay imágenes de salvación. Cristo dijo en el libro de Lucas, cuando se levantó a leer ese sábado en la sinagoga: el Señor me ha mandado a predicar libertad a los cautivos, y se refería al jubileo y dijo: hoy se ha cumplido ese día, porque hoy es jubileo, porque yo llegué. Era el cumplimiento de una, como de una imagen a través del jubileo. Representaba la primera venida de Cristo y ahora la segunda venida. Cuidemos de la manera como gastamos el dinero, cuidemos la manera como hacemos negocios. Si haces un negocio, tiene que vivir de ello, gane lo justo y seamos justos. Pague sus impuestos, vaya al día con todo y por favor pídele a Dios que del corazón le desarraigue el egoísmo, porque cuando yo tengo una cosa y quiero más y quiero más y quiero más, no para bendecir a otros, sino para, yo no sé a veces para qué, porque a veces muchas de las cosas que deberían ser una bendición en mi vida se convierten en una maldición. Yo espero que pronto venga el jubileo de la segunda venida de Cristo, pero mientras ese día llega, hagámosle vivir a la gente un jubileo como el que hemos aprendido hoy en el Antiguo Testamento. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.